del tiempo. Viento que azota las entrañas. Fuego que ilumina la vida. En una oscuridad callada. Cantos de vida y esperanza. Miedo que llega y no te alcanza. Juegos jamás entristecidos. Heridas producidas por desgracia. Viento que azota.